siempre pasa algo. Alejandro y Adrián Corol. Nacional Rock. Jardín de Gente, escuchábamos recién a Spinetta y los Socios del Desierto. Qué buen disco. Qué buen disco que le gusta muchísimo a mi amigo, a mi gran amigo Mauro Torres, un spinettiano de ley. Y qué bueno que estuvo recién el momento que compartimos con Carlos Ulanowski. Yo creo que nos trajo suerte, nos trajo onda y por eso Ale hoy está funcionando bastante bien la transmisión, bastante bien la antena. La vez pasada un amigo me decía que nos escuchaba, sí, pero que en un momento como se metía otra radio. Otra radio y otras voces. Sí, otras voces. Radio con una interferencia, sí, muy intensa. Uno decía, no pero por suerte hoy qué, no, ¿no? ¿De qué garganta? Hoy estamos... No entendía mucho lo que decían. ¿Qué pasa con la antena? Ahí? ¿Otra vez? No, Laura, pará. Esto debe ser culpa de Camila. A ver. O de... Garganta poderosa, brazo radiofónico, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Ahora que nos secamos las lágrimas, que nos miramos a los ojos, que nos abrazamos con cualquiera y que sentimos en el medio del pecho todo el poder de la cultura villera, interferimos la transmisión para gritar nuestros sentimientos a los 30.000 vientos en la radio, en el barrio y en la escuela. Nicolás Maduro nos invitó a Venezuela. No hablamos metafóricamente, ni publicamos un sueño imposible, ni vociferamos una utopía. Estamos compartiendo esta inmensa alegría. Por primera vez decidimos adelantar una nota de tapa, porque la emoción se nos escapa. ¿No lo pueden creer? ¿Necesitan chequearlo con otros? Imagínense nosotros. Tras haber acordado la única nota que daría en la capital federal, nos preparábamos ansiosos para el momento crucial. Pero no se dio. La cita se suspendió. Deberá ser después, porque faltan los equipos para filmar la conversación. Terminado el acto, vino otra postergación. Está muy complicado el asunto, porque el presidente tiene una cena de protocolo. Allí fuimos, en busca de un ser humano, cámara y sueños en mano. Hasta que terminó de comer y nos encontramos frente a él. Pero entonces nos pidió que fuéramos hasta el hotel. Sí, toda esa desesperación por llegar a la resolución la sentimos nosotros en cada instante, en cada paso adelante. Vamos, despierto, viejo, despierto que ya se hace. Desembarcamos en Retiro y ahí nomás debimos darle un respiro. Hoy fue un día agotador. Mejor hagamos la mañana, tranquilos, antes que parta el vuelo. Nos fuimos a dormir, pero no pudimos. Y en realidad ni siquiera nos fuimos, porque ya eran las 2 de la mañana y a las 7 debíamos estar en Aeroparque sin un minuto de chapa, listos para montar el fondo de la contratapa. Así fue. Colgamos las telas, armamos los equipos y seguimos conversando con sus hombres de seguridad entre cafecitos y ansiedad. Una vez más, llegaron los perros que olfatean explosivos moviendo la cola porque ya no veían conocido. Y entre tanto, nuestro redactor de la Rodrigo Bueno filosofaba en la previa de la entrevista contemplando los aviones en la pista. ¿Cómo puede ser que esas naves tan grandes, tan pesadas, tan impresionantes, levanten vuelo y sostengan en el aire? Ninguno se detuvo en su reflexión, y el tipo largó una confesión. Yo vine de Perú, pero jamás me subí a uno, y la verdad me dan miedo. 10 minutos antes de la hora indicada, cayó la noticia menos esperada. Muchachos, el presidente amaneció afónico, y no podrá dar el reportaje, pero quiere saludarlos. Nos miramos con un nudo en la panza y el rostro vivo de la desesperanza. Pensamos en esas 48 horas, en estos 28 meses de la garganta, en estos 9 años de la poderosa, en décadas y décadas remando desde abajo. ¡Arriba, carajo! Decidimos que los resultados no determinan la calidad de los trabajos y que ese hombre, por nada del mundo, debía vernos cabizbajos. ¡Hay que ponerse fuerte! Pero qué mala suerte. ¡Ahí viene! Con bufanda, a paso lento, se acerca como en un cuento, se para de frente, acompañado por toda su gente, nos mira a los ojos y casi sin voz nos pone rojos. Perdón. ¿Qué? Perdón. Lamentablemente no puedo hablar y quedaré en deuda. Nuestra tristeza felizmente no se pudo ocultar. Volvimos a preguntar. ¿Ni 2 minutos? Forzando su garganta, se lamentó y respondió. No en este momento, pero ya habrá otro. Ahí nomás, hablamos nosotros. No importa, presidente. No vinimos solo por la entrevista ni pensando en nuestra revista. Vinimos porque era nuestro deber. Aunque acá seamos tres, somos 15 asambleas que no están conformadas solo por vecinos argentinos, sino de toda la patria grande. Por eso, necesitábamos estos minutos para decirle gracias, personalmente, por lo mucho que le debemos a Hugo Chávez. Y esta propuesta de etapa no era más que un modo de transmitirle nuestro apoyo incondicional en su lucha por la dignidad y la unidad latinoamericana, que es nuestra única esperanza. Todos los ruidos se callaron, los aviones hicieron silencio y nuestro mundo se quedó quieto. Todo su entorno lo miró con respeto. Unos eternos segundos de paz nacieron ahí y no se murieron más. ¡Embajador!, exclamó. El embajador se acercó, la poderosa tembló, puso la mano en su hombro y decretó el día más increíble de nuestra vida con un grito que ameritaría mil tapas. ¡A esta gente la espero en Caracas! Consensuamos llorar esta vez. Viajaremos a fin de mes. Nos llevamos gritos, sueños y corazones. Nuestro redactor ya no le teme a los aviones. ¡Hijo de Junta! Cuando el país debate la reforma judicial y se promueven diversos actos contra la violencia institucional, la garganta grita que ya no queda ninguna duda. La policía se llevó a Luciana Arruga. Y mientras seguimos padeciendo esos embates, su familia desacredita los mediáticos debates. Por eso, en el acto de la matanza, Vera Espinosa nos dio dolor de panza, porque ese intendente vestido de señor era responsable de aquel destacamento de del mirador. Como buen cara dura, sigue poniendo la jeta, pero nosotros elegimos ver los ojos de Vanessa Orieta. Aunque intenten acallarla a toda costa, la hermana de Luciano canta la posta. Hola, Vanessa, te saludamos desde las distintas villas, los compañeros de la Garganta Poderosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Vanessa, para repensar junto vos, con vos, desde los amigos y familiares de Luciano, este debate que se va instalando a medias tintas o no sobre la violencia institucional, queríamos preguntarte primero que nada, ¿por qué decidiste y decidieron los familiares de Luciano no participar de la campaña contra la violencia institucional? Mira, nosotros estamos enterados de que esta campaña arrancó desde sus comienzos. Fuimos invitados a participar de la construcción de lo que sería luego una campaña y desde el principio dijimos que no, porque claramente tiene una postura política, está muy alineada al oficialismo y eso creo que todos lo vemos. Participan agrupaciones políticas y agrupaciones sociales que defienden este modelo político y nosotros lamentablemente no hemos tenido el acompañamiento político de parte de este gobierno, los que nos compromete con la causa en particular, ¿no? Particularmente nosotros, al no haber encontrado en este gobierno el apoyo político, no nos podemos sentar a hablar de una problemática con gente que en la realidad nunca ha hecho nada por esta causa, y estamos hablando de funcionarios que tienen una relación directa con la desaparición de Luciana y que deberían estar trabajando y que han tomado la decisión de no hacerlo. Esto en un plano individual, pero después en líneas generales somos conscientes de que son muy pocos los casos que acompaña este gobierno, que por lo general los visibilizan mucho y generan un gran discurso alrededor de estas familias que acompañan, pero acompañamos al mismo tiempo a otras familias que no tienen ese acompañamiento político, sobre todo en las causas, y eso nos hace ver un poquito la realidad desde su generalidad, ¿no? Falta mucho por construir y sobre todo en materia de violencia institucional todavía no se ha hecho de parte de este gobierno lo que necesitamos para que no sigan matando pibes en los barrios. ¿Qué te generó, Vanessa, ver a Fernando Espinosa, el intendente que inauguró el destacamento de Loma del Mirador, en un acto por la reforma judicial? Bueno, eso es creo que es parte fundamental de lo que yo te dije antes. Si vos, por un lado, acompañaras conscientemente y desde el plano político un repudio general por las muertes de pibes en los barrios pobres, creo que uno de los casos emblemáticos y que debe ser un rechazo al mismo tiempo general es la presencia del gobernador, del intendente Fernando Espinosa, en cualquier acto que esté vinculado a la democratización de la justicia, a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué. Este hombre es el que abrió el destacamento de Lomas del Mirador en el año 2007, destacamento que detenía pibes sin autorización porque no tenía instalaciones, destacamento de donde desapareció Luciano. Es el mismo intendente que ante cada pedido de apertura de un destacamento lo abre, lo instala. Es un intendente que tiene un discurso orientado hacia el control en los barrios más pobres, con represión en los barrios pobres para generar miedo en estos sectores. Se maneja con una política muy represiva, cuasi mafiosa, y digamos que en Matanza es un tipo que con el caso de Luciano nunca ha dado respuesta, un municipio que se mantuvo ausente, y creo que en ese sentido causa repudio no solo de la familia, sino de todas las personas que luchamos por realmente lograr que todos los que viven excluidos puedan acceder a sus derechos más básicos. Eso en Matanza no ocurre, y es una hipocresía total tener al intendente de Matanza sentado en una campaña como esa, por más que uno sepa que siempre se habla mucho y se hace poco, pero creo que es mostrarse públicamente, y cuando uno se muestra públicamente elige también amparar ciertas situaciones y evidentemente eligen sacarse la foto con Espinosa antes que repudiarlo por sus acciones políticas. Bueno, Vanessa, este es el micrófono de La Garganta y es tu micrófono también para cada vez que lo creas necesario o conveniente. Por último, preguntarte cómo está la causa de Luciano y cómo podemos hacer desde acá para acompañar la lucha de sus amigos y familiares. Mira, la causa de Luciano se federalizó, y con esto queremos decir que la justicia reconoce la desaparición de Luciano como forzada recién hace 3 años y 8 meses. Digamos que ha pasado mucho tiempo, la justicia, el poder político, el poder de los medios de comunicación han hecho todo para que nosotros no encontremos a Luciano, para que la causa tenga las pruebas mínimas y para que la justicia pueda avanzar poco en el futuro procesamiento de alguien. Eso es claro. En la causa de Luciano reina la impunidad y reina el abandono de parte de todos los poderes que deberían estar a disposición de los sectores más humildes. Y esto también es el reflejo, ¿no?, del por qué uno no participa en estos espacios donde se habla mucho y se hace poco. Y algo que quisiera hacerte referencia, si bien hoy la causa de Luciano está como desaparición forzada y se avanzó mínimamente en esta causa, fue por el esfuerzo de los familiares y los amigos en la lucha. Pero ninguna familia merece luchar 4 años, desgastarse, dejar parte de su vida en esto para que lograr algo mínimo. Eso no es justo. Lo justo es que todos los que tienen que actuar, actúen rápidamente y que, por supuesto, no estemos pidiendo 4 años la aparición de un pibe. Y ya con esto te cierro. Recordar que el reclamo nuestro continúa porque el espacio para la memoria que va a llevar el nombre de Luciano se concrete. Hoy sigue siendo el ex destacamento de Lomas del Mirador, y el poder político no nos otorga este espacio porque pretende que nosotros transemos políticamente, ¿no? Que Luciano sea vendido como bandera al mejor postor para poder darnos ese lugar que estamos pidiendo, que tiene que ver con la lucha de los derechos humanos y que tiene que ver con el cierre de una comisaría donde desaparecieron un pibe. Así que ante eso, nunca vender el nombre, seguir adelante luchando y tratando de lograr que los derechos humanos se respeten en todos los ámbitos sociales. Gracias, Vanessa. Luciano es nuestra bandera, que por supuesto no se vende, vos hoy sos su voz, y desde ese lugar te pedimos que sigas gritando, porque sos también la voz de muchísimos lucianos de todas nuestras villas. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo fuerte. ¡Hoja de ruta! Sí, Hoja de Ruta es el noticiero villero que putea y hace escuela. Mala palabra, es Videla. Así es, el informativo de la villa es un grito de corazón contra los avisos fúnebres de la nación. Claro, un reportaje de cada barrio desde una realidad dura, pero sin los mandatos de la dictadura. Subversiva la poderosa de Jujuy. La poderosa jujeña cada vez más comprometida con la comunidad. Ve florecer de a poco el espíritu de unidad, partiendo de proponerse objetivos en la asamblea barrial. De ella surgió la utopía de tener una radio para generar opinión popular y terminar con aquellos que buscan desinformar. Sin dudas, esta interferencia radial nos ha invitado a soñar, o tal vez algún día llegar a ser un Adrián o un Alejandro Corol, o por qué no, como un gran Víctor Hugo, embellecedor de cada gol. Subversiva la poderosa de San Luis. El corazón del Pucará late con fuerza, pero no lo escuchan los ministros que de la salud se ocupan. Desde el año pasado que el centro de salud permanece cerrado, para ponerlo lindo, para mejorarlo. Que haya pasado tanto tiempo es asesino. En el transcurso casi se nos va un vecino. ¿Qué esperan para inaugurarlo? ¿Que se nos caiga algún hermano? Inauguren la obra, que el tiempo nos sobra. Pero sí nos abunda el agua, por los pasillos, por encima de nuestros tobillos. Se ha roto un caño, como todos los años, y no nos dan bola. Yo nada es extraño, y el agua hasta la cola. Con la salita cerrada y la villa embarrada, resistimos para que no nos afecte alguna que otra peste. Subversiva a la poderosa de Tucumán. Una vez más, la represión policial puso en riesgo a nuestros hermanos, en tierras de otro señor feudal. A las sombras de José Alperovich, los vecinos del barrio La Rinconada del municipio de Yerbabuena fueron estafados por César Vera, un ladrón de pobres disfrazado de empresario, que les había vendido lotes con falsos boletos de compra-venta. Según Catastro, la verdadera titular sería una mujer, que ya habría vendido esa propiedad para la construcción de un barrio privado. Con ese argumento, las fuerzas de seguridad enviadas por la jueza de guerra Josefina Pena reprimieron con la venia del gobierno provincial y la intendencia municipal. Un desalojo tan brutal como ilegal, 200 efectivos policiales, acompañados por el estafador y la jueza, a fuerza de palos, balas de goma y topadoras, irrumpieron sobre la gente y las viviendas de material a medio construir y dejaron a las familias en la calle sin importar su subsistir. Subversiva la poderosa en San Martín de los Andes. Desde La Poderosa siempre apostamos por la construcción colectiva. Por eso hoy contamos una noticia emotiva. A partir de esta semana, la metodología de fútbol popular se suma a la práctica de Jóvenes Contentos, que integran las categorías del flamante club Cordones de Chapelco. Juntos gestaremos una identidad barrial para mejorar esta realidad. Subversiva a la poderosa de Mar del Plata. En defensa de la educación, desde La Herradura apoyamos esta movilización. A nosotros nos quieren maleducados para después legitimar que vivamos silenciados. Pero de los lápices que se siguen escribiendo en nuestro barrio, escrachamos a los políticos otarios. En toda Mar del Plata, los problemas edilicios de las escuelas ya no pueden ser tolerados. 17 permanecen en sentadas y 5 colegios y el Consejo Escolar Marplatense fueron tomados. Con asambleas diarias, los pibes debaten para ser escuchados. Sin esta medida de fuerza no se los hubiese mirado. Los colegios no se rompieron el mes pasado. Entre el gobierno municipal y el provincial se pasan la bola, pero ninguno nos da ni la hora. Estirar la plata a la educación parece menos rentable que contratar a Julio Iglesias con plata provincial, o que hacer una pista de skate para acrecentar el turismo y el tesoro municipal. Subversiva la poderosa de Córdoba. Hartos de maquinarias multinacionales, vuelven a las calles las asambleas populares. Verdes y no de ira, enfermos y no de amor, una vez más exhortamos. Monsanto, go home. ¿Por qué? Porque la tierra es de quien la trabaja, soñamos la expropiación de los grandes poseedores de hectáreas, mientras hoy exigimos la soberanía alimentaria. Y porque tenemos derecho a la vida, no necesitamos agrotóxicos ni herbicidas. Por todo esto y mucho más, los invitamos a marchar. Este jueves 23 de mayo, en Córdoba y en más de 300 ciudades del mundo, vamos a estar gritando: el progreso que desaloja, contamina, enferma y mata no es progreso, es deceso. Fuera Monsanto de Argentina, fuera de Córdoba y de América Latina. ¡Chau, gato! Chau, gato. Sí, sinceramente estamos mal. Angustiados, apenados, compungidos. Y es que este jueves no fue un día más para nosotros, ni para toda esta sociedad argentina. Porque finalmente murió. Ya nunca más padeceremos el filo de sus garras, ni la mirada acechante que nos solía amedrentar por encima de sus bigotes. Se fue para siempre y no podemos menos que hacer mención a esta dolorosa partida que hizo especial e histórico a este último 17 de mayo. Nos duele, sí, nos duele, porque la muerte es la muerte y no se le desea a nadie. Nos duele porque cometió errores, como todos, porque se equivocó, como cualquiera, y porque pagó en vida los daños ocasionados. Donde sea que esté, nuestro gatito Felipe descansará en paz. Che, ¿y de Videla no vamos a decir nada? ¡Hijo de puta! Hola, hola, hola. ¿Ahí está saliendo? Ahí estamos. Hay un, hola, hay hola. Un, ¿cómo? Un maullido de un gato, pero me parece. Sí, que ahí me dicen que Felipe. No Felipe, sé, no, no Felipe un, Lota. No ¿qué? Un gatito Felipe. Parece que se puso ahí arriba de la antena. Ahí estamos bien. Hola, hola. Sí, perfecto. Muy bueno, bien. Nos dice acá la gente que están escuchando el retorno de aire que le mandemos saludos al gatito Felipe. Sí, no, yo no lo nombré al gato Felipe. No, pero no, ser, no por, se mete en otra radio. Vos, el tema de la. De las voces, de la multiplicidad, de la diversidad, tiene que ver también con que a veces pasan estas cosas, hay alguna interferencia. Y bueno, ¿sabe? Aquí estamos. Aprovechemos, Ale, para agradecer a nuestro gran equipo. ¿Eh? A sí, nuestro gran equipo. La gente que nos que hace son el aguante. Pocos, pero buenos. Acá tenemos a dos damas.